Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 2 de octubre. Ángeles del Señor, bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Oremos. Dios nuestro, que en tu admirable providencia envías a tus santos ángeles para custodiarnos, concédenos contar siempre con su protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. Job tomó la palabra y les dijo a sus amigos: sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios. Si el hombre pretendiera entablar pleito con él de mil cargos que Dios le hiciera, no podría rechazar ninguno. El corazón de Dios es sabio y su fuerza es inmensa. ¿Quién se le ha enfrentado y ha salido triunfante? En un instante descuaja las montañas y sacude los montes con su cólera. Él hace retemblar toda la tierra y la estremece desde sus cimientos. Basta con que dé una orden y el sol se apaga. Esconde cuando quiere a las estrellas. Él solo desplegó los cielos y camina sobre la superficie del mar. Él creó todas las constelaciones del cielo. La osa, Orión, las cabrillas y las que se ven en el sur. Él hace prodigios incomprensibles, maravillas sin número. Cuando pasa junto a mí, no lo veo. Cuando se aleja de mí, no lo siento. Si se apodera de algo, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién podrá decirle: ¿qué estás haciendo? Si Dios me llama a juicio, ¿cómo podría yo rebatir sus acciones? Aunque yo tuviera razón, no me quedaría otro remedio que implorar su misericordia. Si yo lo citara a juicio y él compareciera, no creo que atendiera a mis razones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 87. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Todo el día te invoco, Señor, y tiendo mis manos hacia ti. ¿Harás tú maravillas por los muertos? ¿Se levantarán las sombras para darte gracias? Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Se anuncia en el sepulcro tu lealtad o tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en las tinieblas o tu justicia en el país del olvido. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Pero yo te pido ayuda. Señor, por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. Porque, Señor, me rechazas y apartas de mí tu rostro. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, Quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que está siempre cercano y a quien podemos sentirle que nos da apoyo, ayuda y luz. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Continuamos con este tema de la luz y la sombra. La sombra cuando hay problemas fuertes, cuando hay que tomar decisiones difíciles, pero si estamos en lo bueno nos va a confortar. Hoy nosotros recordamos la memoria de los santos ángeles custodios, pues es una doctrina de la Iglesia que cada uno tiene un ángel guardián, el ángel de la guarda, el ángel custodio que se llama, ¿no? Que decimos, bueno, esas son leyendas del pasado, yo hago lo que quiero, voy donde quiero. Sí, el hombre hoy por eso está más solo que nunca, porque ha olvidado esta presencia de estas ayudas de Dios. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura continua de Job y del Evangelio de Mateo, en este caso, pues hoy nos ayudan a ver cómo Dios responde. Job hoy dice, bueno, como que me pasé, porque protesté contra Dios, protesté contra la vida que Dios me dio, pero Dios es más sabio. Esto es importante porque vuelvo a la persona a la que hacía referencia ayer. Tuvo un momento de desesperación, no sé ni qué dijo, pero bueno, prácticamente renegó de Dios, pero dijo al final, no, Dios es más grande. Dios sabe cómo, cuándo, por qué esto me sucede. Puede ser una oportunidad para que yo me acerque a Él. Y sabemos que es así. El dolor no nos aparta de Dios, debía de unirnos más a Dios, porque Él está atento especialmente al que sufre. Por eso hoy Jesús, cuando le pregunta quién es el más grande en el reino de los cielos, toma a un niño y dice, si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El niño es el que confía. El niño es el que da la mano, se pueden hasta robar a los niños, ¿verdad? Por la confianza que tienen. El niño es el ejemplo de lo que debemos de ser. Santa Teresa de Jesús vivió la infancia espiritual. Eso no es hacer niñadas, travesuras, es confiar profundamente como un niño o una niña pequeña en su madre, en su padre. Siente esa confianza. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, en la prueba de la vida, ¿nosotros sabemos volver también a Dios? ¿O le pedimos que nos ayude a volver? ¿O si vemos a alguien que está sufriendo y desesperadamente pedimos por esa persona? Alguien me comentaba, yo no podía hacer nada por fulano. Tenía una grave situación de salud y económica, pero yo no podía hacer nada, pero le pedí a Dios que le ayudara y a él le pedí que confiara en Dios y vino la paz. Y la segunda pregunta es, ¿podemos hacernos como niños en el sentido de confiar en Dios, poner nuestras manos en sus manos, como dice aquel famoso canto, porque Él es nuestro Padre, no es el gerente, no es el director, no es el propietario, no, es nuestro Padre? Y los niños confían como nadie en su Padre y se alegran. ¿Hacemos lo mismo? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos nosotros dirigirnos al Señor Jesús, que siempre se puso en las manos del Padre. Le decimos, oh Cristo, hoy nos enseñas que para ser grande hay que ser humilde, humilde y confiado como un niño, humilde y confiado. Así fuiste tú en la cruz, cuando a pesar de las maldades, a pesar de todas las grandes desastres que la gente te provocaba, incluso la muerte, tú dijiste, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ayúdanos siempre a confiar. Ayúdanos a pedir por los que han perdido la confianza y por eso sufren más. Oh Cristo, que te has hecho el más pequeño y dándonos ejemplo, te has puesto en mano del Padre. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 87 dice, Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Notemos que es un salmo muy interesante porque dice, todo el día te invoco, Señor, y tiendo mis manos hacia ti. ¿Harás tú maravillas por los muertos? El salmista no es que duda, está pidiendo fuertemente a Dios. A veces la oración la hacemos un poco fuerte, Señor, ayúdame, ¿por qué? ¿Por qué no me escuchas? Pero la desesperación no es propia del cristiano, es una forma de orar. Por eso dice, te pido ayuda, Señor, por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. Qué hermoso, porque dice, Señor, me vas a rechazar, pero con la certeza de que Dios no lo hará. Hagamos esta oración pensando en Jesús, que tiene precisamente a un niño, y hay que ser como ese niño. La duda se supera con el don de la gracia de Dios. Podamos siempre confiar en Él. Digamos una vez más, Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Hoy finalmente en la acción. Queremos tomar como propósito, pues hermanos, redescubrir a Dios, como aquel que dice que lluvia, que tormenta, que nubes, pero de pronto sale el sol. La vida no es una oscuridad perpetua. Siempre habrá una luz de Dios que salga, que te ilumine. En segundo lugar, ser misionero de esa luz. Hay tanta gente que está sola y se siente súper fracasada porque no confía en Dios. Confía demasiado en sí misma. Y cuando se le vienen abajo los planes, entonces ya falta de querer quitarse la vida. No, al contrario, demos ejemplo y enseñemos a confiar en Dios. Siguiendo este ejemplo, ayer lo decíamos de Santa Teresita, y sabiendo que muchas veces pueden pasarnos cosas tremendas, pero ciertamente tenemos a los ángeles custodios. No dudemos que tenemos un ángel de la guarda. Invoquemos a Dios y a este ángel que nos libre de los males. No nos pongamos en camino con nuestras propias capacidades y fuerzas. Confiemos siempre en el Señor y Él estará atento a través de los ángeles custodios a librarnos del mal. Como decimos en el Padre nuestro, líbranos del mal. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.